Hola, bienvenido, bienvenida un día más a una nueva entrega de nuestro programa Black Soul. Como siempre, hemos intentado hacer una selección de lujo para que disfrutemos juntos de estos 60 minutos y que incluso, además, se nos hagan cortos. En la realización y presentación, José Antonio Martínez Ponce. Y comenzamos Black Soul con un sonido exquisito de la mano del grupo de R&B, New Jack Swing y Hip Hop de 5 componentes que se formó en Kansas City, Missouri, Minneapolis y Minnesota. Te hablo de Low Key. Vas a escuchar un single editado en los Estados Unidos allá por el año 1992 de nombre I Got Down For You, que alcanzó el puesto número 4 de las listas de single de R&B. Oh, dark and lovely, no one above it. Ooh, girl, you really got it going on. I wanna spank ya, I wanna thank ya. You're the reason why I sang this song. A rose is red, a violet's blue. Who cares as long as I'm with you? Sugar, let's just run away. Oh, where only the two of us can play, girl. Let's run away. You're sweet as honey, and just as sunny as a nice and warm afternoon. Oh, your smiling face, your loving grace could light up any room. I won't pinch, but I need a pinch to make sure I'm not dreaming. Cause loving like this doesn't come every day. And I've got a couple more words that I like to say. So tough, you put some things on my mind. Now don't desert me, but girl, just hurt me with all the love you can find. Oh, baby girl, my lemon drop, my lollipop, girl, candy must be your name. Cause your sweetness is my weakness, and I'm damn sure nothing can beat this. Straight through my heart. exquisito este tema. Y empezamos a viajar, como siempre, en Black Soul, en esta ocasión hasta Rotterdam, donde nació en 1984 Natasha Slagtang, aunque su nombre artístico es Tasha Swore. Tasha es una vocalista de neo-soul con una voz aterciopelada capaz de llegar al alma del oyente. All That's On My Mind es el corte número 8 de su álbum homónimo, publicado en Reino Unido por Jam Records en el año 2002. So familiar, tell me what to do to make you be your man. I don't mean to be pushy, I don't wanna weigh your weight, and you don't have to pretend like it's only a sexual thing. The way you're touching me, it's enough to satisfy. Make a love to you, baby. Y nos vamos ahora con la vocalista de R&B Adriana Evans y un tema exquisito de su tercer álbum de nombre El Camino. Este trabajo fue publicado en 2007 por la discográfica Expansion Records y sobre todo destaca una balada espectacular de nombre Blue Bear. Que la disfrutes. Such a shame. World's in trouble. There is so much pain. Is that the reason why you stay far away? Far away. This is Cleveland P. Jones with Key Jam, and we listen every Friday to Black Soul. I can feel your energy from across the room. Bonnie Jane es un saxofonista y compositor reconocido como uno de los mejores del jazz contemporáneo. Comenzó con el clarinete a los 8 años y con el saxo a los 10. Sus mayores referencias son Grover Washington Jr., el sonido R&B y el sonido Motown. Comenzó con la banda Yellow Jackets y ha compartido escenario con los Isley Brothers, Bobby Caldwell, Randy Crawford, Tina Marie, Raheem DeBow, Faith Evans, George Benson, George Duke, Al Jarreau, Philip Bailey, Anthony Hamilton, Jaheim, Eric Bennett, Dave Hollister y Angie Stone, entre unos cuantos. Vas a escuchar una delicia llamada Are You Ready, de su álbum Body Language, publicado en 1999. Seguimos en Black Soul con la vocalista afroamericana de Neo Soul, Emerald Jay. Su tema, You Bring Joy to My Life, incluido en su álbum del 2004, A New Classic. did you get here? And everything about you is certainly a mystery. Feels just like a fairy tale, but we both know that this is real. You bring joy to my life. You bring joy. Ooh, to my life. Scoop up the wheel. Say, baby, ooh, why? Ooh, ooh. You bring joy. Y continuamos. Goldwire es un viaje hacia el R&B, soul y funk. El músico Michael Wasser es un conocido productor y compositor. Aparte de tocar la guitarra, teclados, bajo, percusión y además canta. Ha colaborado con artistas como Rufus Chaka Khan, Michael Jackson Group Collective y un amplio etcétera. Ahora vas a escuchar Testify, con la voz de Honey Laroche, de su álbum homónimo recién salido del horno. Child, but now I found out. I used to feel so all alone, but now I found you. And I wanna testify about loving you. Testify my love to you, baby. Oh, yeah. I wanna testify about loving you. So nice, I gotta tell you twice. I used to feel like a rock in the road. I've been kicked around so much. I used to feel so helpless, but now I feel your touch. And baby, I wanna testify about loving you. I gotta I wanna tell. wanna testify. Esto es Black Soul, música elegante para gente tan exigente como tú. Papik es un proyecto musical que nace de una idea del arreglista y compositor romano Nerio Poggi, autor y productor. Va desde el pop a New Jazz y desde la bossa nova al soul. Ha trabajado con Mario Biondi o Fran McComb. Colaboró con la legendaria banda británica Matt Bianco. Only Promises es un tema en el que colabora Eli Bruna, del álbum Papik Smoke Experience, recientemente publicado. I'm moving. delicioso el sonido que se hace en nuestro país vecino, Italia. Y ahora nos quedamos con Club Nouveau. Es una formación creada en 1986 por Jay King en Sacramento, California. Anteriormente su nombre era Timex Social Club. Y desde sus inicios hasta 1995 publicaron 5 discos. Only the Strong Survive, solo los fuertes sobreviven, es un tema del álbum Listen to the Message, publicado por el sello Warner Bros. Records en 1988, en el que destaca la voz inigualable de Valerie Watson. Continuamos con Yvette Busby. empezó a cantar como la gran mayoría de las vocalistas afroamericanas en la iglesia, donde fue descubierta por el líder de Orion The Band, quien vio en ella la voz que necesitaba. Desde entonces, Sebett comenzó a actuar con las mejores bandas de Houston. Se ha visto influenciada por algunas de las grandes voces de nuestro tiempo, tales como Whitney Houston, Tina Turner, Aretha Franklin, Anita Baker, Patti LaBelle, Mariah Carey y Gladys Knight. Vas a escuchar Not Here, Not Now, su single editado en 2015. One on your belt, you hardly use it at all. Don't try to hold me tight or get a kiss goodnight. Don't wanna hear I love you, girl, forever. Not here, not now, not ever. Follow me, baby. No more you and no Now this is Opal Opo and you are tuned into Black Soul with Jose Ponce. No matter what you do, this world keeps turning around. Continuamos en Black Soul con Joy y su tema Love and Sex, con la colaboración de Kelly Rowland. Ese tema fue arreglado e incluido en su álbum Bridges, editado en 2014, aunque su original se publicó en el álbum Evolution of R&B en 2013. Disfruta de esta maravilla. I've been around, yeah. Honestly, I know the wildest rides, but I'm older now, and maybe I should slow. So good to me, but something's missing when it's only a superficial thing. Ooh, but baby, I've learned that there's a difference between love and sex. But can I have a both of them with you, baby? Vamos hasta Reino Unido con la vocalista Beverly Brown y un tema en el que colabora el cantante Dennis Taylor y que está incluido en su álbum Next to You, publicado en 2001 por la discográfica Damn Record. Su nombre, Could Be You. Every day and every night, keep on pleasing me, and I'll Y para despedirnos lo haremos con algo que te deje un buen sabor de boca. Es un tema de la vocalista británica Gwendolyn Joy y que pertenece a su álbum Love Is, publicado en 2004 y de nombre Up and Down, una auténtica delicia. Contract.